Voy a leer un fragmento de un libro llamado Ravensong de T.J. Clune. Pero, ¿esto es lo que se supone que debo ser? ¿Es quién se supone que debo ser? Algún día seré muy importante y haré grandes cosas. Padre dijo... Sé lo que dijo, replicó cortante. Hizo una mueca antes de bajar la vista hacia la mesa, las manos juntas frente a ella. Gordo, yo... Escúchame, ¿está bien? La vida son las decisiones que tomamos, no las decisiones que se toman por nosotros. Tienes derecho a forjar tu propio camino, a ser quien quieras ser. Nadie debería decidir eso por ti. Y tal vez, en ese momento, no llegué a comprenderla del todo. Pero cuando padre la asesinó, y mi manada, mi familia, la única a la que podía confiar, me abandonó, como si no valiera absolutamente nada, comencé a creer que tal vez lo mejor hubiese sido huir con ella, porque tal vez seguiría con vida. Y tal vez solo así estaríamos bien.